Madre de nuestro pueblo. Fuiste una chica humilde, creyente y pura. Fuiste la que esperaba al Salvador. Fuiste un surco abierto, fuiste el sí a Dios, cuando el amor divino te fecundó. Santa María, Madre de Dios, junto a tu Hijo reúnenos, Madre y Patrona de nuestro pueblo, Virgen María, bendice. Fuiste la que llevaste con tu visita esa feliz noticia del Salvador. Fuiste la que anunciaste la nueva creación, cuando a tu voz la vida se estremeció. Santa María, Madre de Dios, junto a tu Hijo reúnenos, Madre y Patrona de nuestro pueblo, Virgen María, bendícenos, Virgen María, bendícenos.